Regresamos con Pincel Digital, un programa de la Fundación Museos Nacionales que permite al radio escucha realizar un recorrido por los museos, las artes plásticas, las nuevas tendencias y sus protagonistas. Así es, dentro de estos protagonistas, hoy les comentaremos sobre el programa del Artista del Mes, proyecto que desarrolla la Fundación Museos Nacionales, donde cada mes realiza homenaje y resalta un creador en particular. En ese sentido, haremos un pase telefónico con Álvaro Samuel, comunicador social del Museo de los Llanos, para que nos explique no solo sobre este programa, sino también sobre otros detalles del MUYE. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, Teresa. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por aceptar estar en este espacio. Mira, Álvaro, de acuerdo a las características del Museo de los Llanos, que guardan ustedes una colección mayormente temática destinada a impulsar los valores, talentos y tradiciones de la región llanera, háblanos un poco cómo fue el programa La Obra del Mes, que ya pasó ese programa, ¿no? Y ahorita tenemos el programa El Artista del Mes. Bueno, el Museo de los Llanos es uno de los museos más jóvenes de Venezuela. El mes pasado cumplió 8 años de aniversario, 8 años de vida, ¿no? Y durante ese tiempo hemos llevado a cabo varios programas de la Fundación Museos Nacionales. Entre ellos está el programa que tú acabas de mencionar, el de la Obra del Mes. Ese fue un programa que se llevó a cabo utilizando obras que pertenecían al museo, que fueron donadas por artistas que, bueno, en algún momento decidieron compartir con el museo un parte de su creación artística, y obras que estaban en exposiciones de artistas en ese momento, ¿no? Buenas tardes, Álvaro. Dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál artista seleccionaron para abrir como Artista del Mes y bajo qué criterio? Ah, bueno, para Artista del Mes en el Museo de los Llanos seleccionó a Rebeca Solórzano, porque su exposición biomórfica ha sido la más reciente que se ha expuesto en el Museo de los Llanos. La exposición biomórfica es una serie de representaciones abstractas de la naturaleza en cerámica. Y como ella misma dijo en el conversatorio del Artista del Mes de Abril, que se hizo la semana pasada, ahí te retratan lo que es su intención de que salvemos al planeta, su intención de que salvemos a la naturaleza de todos esos malos tratos que vienen haciendo el ser humano a través de los transgénicos, de la contaminación, de lo que es esta cultura consumista que hay en Venezuela y en el mundo, pues que todavía tenemos en Venezuela y que todavía existe en el mundo. Y Rebeca es de la región, ¿no? Rebeca originalmente es del Zulia. Okay. Es del Zulia, pero viene haciendo trabajo por todo el territorio nacional, y en estos momentos, desde hace varios años, se encuentra trabajando en Barinas. Está sentada en Barinas, sí, porque fíjate, Regamel, lo que él te estaba hablando antes del programa anterior que tenía el Ministerio de la Cultura a través de los museos, que era La Obra del Mes. Tengo entendido que ustedes impulsaban también la cultura regional, porque ellos tuvieron por lo menos una vez la gigantografía de Rodrigo, la gigantografía Benavides. De Rodrigo Benavides, exacto, un gran fotógrafo amigo, un abrazo Rodrigo, y también tuvieron lo que fue una silla de montar, o sea, todas las obras que ellos han colocado ahí impulsan lo que es el trabajo de la zona de todos los llanos. El Museo de los Llanos se encarga, como su nombre lo dice, de impulsar la cultura de los llanos. En este caso hay una exposición fija, que es la exposición donde se encuentra la silla de montar que tú acabas de recordar, y esa silla de montar está siempre ahí para que la gente, las visitantes, puedan disfrutar de los elementos que utilizaba el llanero tradicionalmente, como las diferentes sillas de montar, los aperos, las monturas, todo ese tipo de elementos. Y lo de la gigantografía de Benavides es un cuadro, es una fotografía inmensa de un paisaje llanero que se encuentra también en la entrada del museo, todo el tiempo. Esa es una de las obras fijas del museo, que se encuentra a disposición del público que asiste al museo. Igual como una gigantografía que hay de Pedro Pérez Delgado, de Maisanta y otras gigantografías que se encuentran en la entrada del museo. Y le brindan identidad al museo. Claro, por supuesto, porque esos elementos son característicos de la cultura llanera, de la cultura guerrera del llano, de la historia del llano, de la historia guerrillera del llano, pues de la historia de la lucha popular del llano. Mira, yo soy público y me interesaría saber qué puedo conseguir, qué colección puedo conseguir en general en el Museo de los Llanos y dónde ustedes quedan para visitarlos en el caso que estemos por allí, que estemos por Barinas. Ah, bueno. El Museo de los Llanos se encuentra en la avenida 23 de Enero, al lado del Parque de la Federación. Bueno, en este momento tenemos la exposición fija, que es la de aperos y monturas, que es sobre lo que te comenté, que son diferentes piezas que utiliza llanero, o que utilizaba llanero tradicionalmente cuando hacía su trabajo en el llano. Y está una exposición de Ángel Muñoz, aroma de 100 y de 500. Esta es la exposición de Rebeca Sofica. Y fijo tenemos también lo que es el vapor Masparro, que esa es una de las exhibiciones o de las muestras que tenemos que más llama la atención a la gente y que más visita. Y trabajamos de lunes a sábado de 9 a 2 de la tarde. Por ahora, por el horario, un horario de contingencia. Y tienen cafetín. Así es. Y biblioteca. Sí, la biblioteca, que genial, que me la paso ahí leyendo y muchísimo, disfrutando de esa biblioteca. Que la biblioteca también es temática hacia la región, de los llanos. Sí, y mira, un dato interesante de la biblioteca es que está hecha con libros donados por José Esteban Ruiz Guevara y por diferentes intelectuales barineses, que conforman casi el 90% de la biblioteca. Qué interesante. Interesantísimo. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por tu participación. No sé si tú quieres agregar otra cosa. Bueno, nada, lo que puedo agregar es que cuando estén aquí las personas de toda Venezuela, cuando pasen por Barinas, bueno, que se acerquen al Museo de los Llanos y que disfruten y que se puedan tomar fotos en el vapor Masparro y disfrutar de las exposiciones. Muchísimas gracias. Y tú, Regamel, ¿quieres preguntarle otra cosita a nuestro Álvaro Samuel, colega? Bueno, sí, le quisiera preguntar su opinión en respecto a esa iniciativa que tiene la Fundación de Museos Nacionales en relación al Artista Joven del Mes. ¿Qué nos puedes decir acerca de esa iniciativa? Bueno, mira, esta es una gran iniciativa, homenajear a estas personas que en medio de todas sus dificultades siguen creando, siguen haciendo cosas, siguen luchando por hacer de su obra una obra insigne que represente lo que es para ellos el llano, lo que es para ellos la vida cotidiana, o lo que es para ellos simplemente su vida normal, que es el arte y la creación artística. Y eso es de aplaudirse, porque en momentos difíciles el arte debe siempre seguir adelante y siempre seguir representando lo que el pueblo, las ideas del pueblo y las ideas de la gente, pues. Bueno, invitamos al público a que visite esta exposición de Solórzano. De Rebeca Solórzano, esa biomórfica, que tiene mucho que ver con las plantas, es de una forma abstracta, es cerámica, es bellísima. Un enorme beso a tu bebé, Álvaro, muchísimas gracias. Saludos a la directora del Muya, a toda la gente por allá en Barinas, un abrazo súper grande a la gente de Catabre 99.3 FM, que gracias a tu gestión nos está retransmitiendo. Bueno, ahora nos refrescaremos entonces con Cuanto Antes, con Alex Ubago. Y luego regresamos con más de Pincel Digital. ¿Acaso no te has ido? instante. Soy la gota que se queda en la botella, esa hoja que se mueve con el viento, la mirada que se pierde en las estrellas, las palabras que se gastan con el tiempo. Pensar en todas las cosas que no te he dado, todas las veces que te he fallado. Yo lo que quiero es arreglarlo, y cuanto antes. Continuamos en Pincel Digital. Vamos a llamar al señor Clemente Martínez de la Fundación Museos Nacionales para que nos dé su opinión en relación a los próximos proyectos que están por suceder en el ámbito museístico de la Fundación Museos Nacionales. Así es, hay muchos proyectos. Tengo entendido que por lo menos mayo promete tener muchísimas cosas interesantes en los museos, pero vamos a dejarle eso a Clemente. Ahorita Alexander Sosa lo está llamando. Ragamel, tú tienes, ¿por qué no, mientras hacemos el contacto con Clemente, no nos das las coordenadas de cómo el público se puede contactar así con nosotros? Así es, bueno, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter, Pincel Digital FMN y @ Fundación Museos Nacionales. ¿Ya tenemos a Clemente en la línea? Todavía no. No cae, está un poquito, está ocupado. Bueno, podemos ir a invitando al público a las exposiciones que están ahorita en la fundación, en los museos de Caracas. Por ejemplo, en el Museo de Arte Contemporáneo, todavía el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, está la exposición La Otra, caso Matiz, que es bien interesante. Donde están exhibidas tanto la original de Henri Matisse como la copia. Ya tenemos a Clemente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Clemente, ¿cómo estás? Hola, chévere. Oye, Estamos llamándote porque queremos que nos hables en relación a los numerosos proyectos que están próximos en los museos. Y queríamos saber acerca de la celebración del Día Internacional de los Museos. Chévere. Sí, nos encontramos preparando primero, bueno, la celebración del Día Internacional de los Museos, que es el 18 de mayo. Antes de eso tenemos el 10 de mayo, bueno, el Día de la Artista Plástico, que es homenaje a Reveró. Estamos adelantando también una exposición que se va a celebrar en el Museo de Arte Contemporáneo, que lleva el mismo nombre del maestro. Eso es lo que tenemos para mayo. Pero antes de eso, tenemos el 26 de abril, tenemos la inauguración de lo que va a ser el Sencre Sur. Es como una especie de filial, como quiere decir, un departamento sur, que vamos a tener en el Museo de Arte Moderno de Jesús Soto, allá en Ciudad Bolívar, y que se va a estrenar o que va a abrir sus puertas especialmente el 26 de este mes. Okay, Clemente, mira, casi que estás como una ametralladora diciéndolo todo rapidito. Mira, mi corazón, queremos que nos informes como paso a paso. No sé por dónde quieres empezar. La fecha más próxima sería lo de Sencre Sur, ¿no? Lo del Sencre Sur, esto lo acompaña en una serie de talleres de formación a través del Sistema Nacional. Sería, perdón, el 26, ¿no? 26. El 26 de abril. Y los talleres empezarían el 22, ¿no? Los talleres empezarían el 22, exactamente. Okay. Los talleres forman parte del programa del Sistema Nacional de Museos, que son los programas a nivel nacional de formación en el área de museología. ¿Y se editaría y todo sería en el Museo Jesús Soto? Todo sería en el Museo Jesús Soto. Estado Bolívar. La pueden conseguir en las redes. Para la gente del sur que nos está escuchando, ¿verdad? Pueden meterse en la página de la Fundación de Museos Nacionales y ahí tienen la información, porque los cupos son limitados. Comenzaríamos con el taller de registro el día martes. Ok. Después de o sea, ese es el 26 de abril, ¿no? Lo de la Bienal del Sur es mucho después. Claro, o sea, la Bienal del Sur vendría mucho después. La Bienal del Sur está programada para los meses de octubre a noviembre. Pero en el orden de ideas sería en el mismo Museo Jesús Soto. En el mismo Museo Jesús Soto. Primeramente inauguramos esto con los talleres, que son talleres de registro, de conservación y de bibliografía. Luego pasamos a hacer un inventario de lo que es la colección Museo de Arte Moderno de Jesús Soto, para hacer una especie de diagnóstico que va a hacer el Sencre Sur dentro de sus primeros pasos, y luego para dar avance a lo que va a ser la Bienal del Sur este año, la tercera Bienal del Sur este año, que va a ser en los espacios, no solamente el Museo Jesús Soto, sino también los espacios aledaños a la ciudad. Ok, antes de darle la pregunta a la próxima pregunta a Radamel, le quiero decir al público que el Sencre Sur es el Centro Nacional de Conservación y Restauración Patrimonial. Aquí en la Galería de Arte Nacional funciona el 1, o sea que fue el originario. Se encarga, como dice el nombre, de restaurar y de conservar todo lo que son las obras de arte, tanto en textil, en escultura, en pintura. Y ahora el 26 se va a abrir otro Sencre, pero para que atienda lo que es la demanda del sur de Venezuela, ¿cierto? Entonces ahora sí, vamos sí, bueno, contigo, Radamel. Tenía una pregunta, las obras de Jesús Soto estarían también dentro de ese proceso de evaluación, restauración del Sencre Sur. Sí, claro. No solo el Museo de Arte Moderno no solo alberga obras de Jesús Soto, sino la colección que albergó el maestro durante sus años de vida. Y sí, básicamente quisiéramos establecer, darle una especie de diagnóstico o de conservación preventiva para este tipo de obras. Ya tenemos unas obras de grandes formatos que forman parte de lo que es el edificio, y Jesús Soto, claro, sería el gran protagonista de lo que son, de lo que forman parte de la primera parte del proyecto. Y Clemente, ¿y quién estaría al frente del Sencre del Sur? Mira, nosotros tenemos una serie de especialistas y profesionales que vamos a trasladar primeramente allá a Ciudad Bolívar, y luego iremos formando, porque estos talleres de formación no solamente son en el mes de abril, sino que los vamos a replicar durante todo el año, y la idea es ir formando a los especialistas de las regiones. O sea, además que se especialicen en la carrera, esa gente que estudia museología, esa gente que estudia conservación, o sea, tengan un campo de trabajo dentro de Museo Jesús Soto. Ok, buenísimo. Entonces, siguiendo cronológicamente los sucesos que van a ocurrir, ahora del mes de abril saltamos al mes de mayo. Entonces, la primera celebración sería el 10 de mayo, ¿no? Sí, en honor al natalicio de Armando Reverón. Tenemos exposición en la Galería Arte Nacional con Manuel Espinosa. Tenemos una selección de obras de Manuel Espinosa, una antología. Recuérdate que Manuel Espinosa es un precursor de no solamente el movimiento cultural y plástico en Venezuela, sino que también uno de los fundadores de la Galería Arte Nacional. Entonces, rendirle un homenaje a Manuel Espinosa, eso está pautado para el 10 de mayo. El 10 de mayo también tenemos, o sea, nos va a esperar un poquito, pero tenemos la colección de bandes. Hemos hecho unas alianzas con bandes para que de alguna manera puedan mostrar también su colección. Esa es una articulación que hemos hecho entre el Museo Carlos Cruz Diez y esta agencia bandes. Okay, no termino. Ah, te iba a preguntar por otra exposición. Armando Reverón en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, que lleva su mismo nombre, una exposición que va un poco a suplir ese vacío que está dejando Camarada Picasso con mucho éxito y que la vamos a hacer con el mismo énfasis y la misma satisfacción que nos dio, porque además este es un artista nuestro, un artista venezolano y un gran maestro de la clásica nacional. Que la exposición de Reverón se tentativamente se va a llamar Reverón y sus amigos, ¿no? Reverón y sus amigos, y vamos a hacer una relación entre, no amigos, que no estamos hablando, bueno, van a haber amigos de amistad, ¿verdad? Pero también van a haber amigos que fueron los contemporáneos, o sea, que había o que sucedía en la plástica venezolana en la época de Armando Reverón. Ok, también tengo entendido que van a ir los bocetos del concurso, ¿no? De la estatua que fue destruida. Claro, sí, estamos moviendo todo lo referente a lo que es el concurso que tiene el IARTE de la estatuaria a nivel nacional, ¿verdad? Surge a raíz de los hechos vandálicos que ocurrieron durante las guarimbas exactamente en el paseo de cerca del Chacaíto, en el paseo de Sabana Grande, donde la estatua de Armando Reverón sufrió algunos golpes, por decirlo así, y se encuentra completamente Raga, que eso me parece súper interesante, porque es como una respuesta que está dando el Ministerio de la Cultura, Ernesto Villegas, a lo que es los actos vandálicos, como él decía, Reverón contra Reverón, más Reverones. Así es. Otro detalle, creo que para, y corrígeme si me equivoco, creo que para el mes de mayo también va a inaugurar una gran colectiva de lo que sería el arte español, ¿no? Custodiado por el Museo de Bellas Artes y por el Museo de Arte Contemporáneo. Claro, sí, hemos hecho alianza con la Embajada de España, ¿verdad? Y va a haber una exposición en la sala 9 y 10 del Museo de Arte Contemporáneo. Desde la sala 2 hasta la sala 7 del Museo de Arte Contemporáneo, ¿verdad? Una gran exposición de lo que es el arte español, o sea, o lo que es la colección de arte español que tenemos nosotros dentro de la Fundación de Museos Nacionales. Básicamente la colección del Museo de Arte Contemporáneo y del Museo de Bellas Artes. Hace poco Ragamel me decía que se murió por preguntarte algo del programa del Artista del Mes, porque casualmente estuvimos hablando con Álvaro Samuel del Museo de los Llanos, que me parece muy importante que en este espacio impulsemos a los museos de las regiones. ¿Qué le pensabas decir tú? ¿Qué era lo que me decías que tú te morías por preguntarle a ti? Bueno, queríamos que dijeras a nuestros usuarios de la radio la iniciativa que nace del proyecto de los jóvenes artistas del mes y que se están exponiendo en todos los museos de la Fundación Museos Nacionales. Claro, es un programa que viene de años, que anteriormente el Artista del Mes era una obra de alguna manera emblemática, una obra que no se había podido mostrar de la colección que tenemos en la Fundación de Museos Nacionales. Pero este año se nos ha planteado el reto de darle ese espacio más bien al talento joven. Entonces, en este caso, cada museo hizo una selección de los artistas jóvenes, no solamente a nivel distrital, sino también a nivel nacional, en los museos que tenemos en el interior, darle ese espacio que habíamos tenido para nuestra colección, dárselo a los artistas jóvenes y de esa manera promocionar su trabajo. y al ser una especie de estímulo a lo que es el talento joven venezolano. Siguiendo con nuestro orden cronológico de los acontecimientos por venir, Clemente, ¿nos podrías hablar un poco de la Bienal del Sur? Eso sí, más o menos, ¿para qué fecha sería? ¿Qué se ha adelantado al respecto? ¿Va a ser en la en el Jesús Soto? Ya lo dijimos, ¿no? Pero mira, la Bienal del Sur sigue adelantando. A finales de este mes va a cerrar la convocatoria internacional. La convocatoria nacional cerró en el mes de febrero. Ya los artistas venezolanos están seleccionados. Estamos preparando los espacios para que sea completamente una fiesta nacional y que de alguna manera se visualice, otro espacio distinto al siempre habitual, que es la capital, que es Caracas, y en este caso nos trasladamos al Estado Bolívar. En la participación tenemos, creo, si no me equivoco, tenemos 5 artistas guayaneses participando dentro de la tercera Bienal del Sur. Okay, y el eje temático, ¿cuál sería en esta oportunidad? ¿Cuántos artistas en total? Bueno, eso lo establece la curaduría, pero okay, están siempre los ejes temáticos que tienen que ver con el cuerpo, con la tierra, tienen que ver con el territorio. Más o menos son los temas vinculantes que establece la curaduría de la tercera Bienal del Sur. Clemente, no sé si querrás agregar algo más, porque... Mira, agregamos que este 12 de abril estaremos participando en la Bienal de La Habana, el Ministerio de Cuerpo Popular de la Cultura, a través del Instituto de las Artes, la Imagen y el Espacio, con la artista Natalia Rondón, que va a estar participando en la Bienal de La Habana, este 12, representando a Venezuela, este 12 de abril, allá en Cuba. Qué interesante. Lo que es la gran noticia, pienso yo, y que tiene mucha expectativa, también es el itinerante de Camarada Picasso, anunciado por el ministro Ernesto Villegas en la clausura de la exposición, y que vamos a comenzar con el Estado Zulia, ¿verdad?, para hacer una especie de selección de las obras de Picasso, y que no solamente el público caraqueño pueda ver las obras, sino también el público venezolano. ¿A dónde irían en Zulia? ¿Irían a...? El itinerante tenemos pautado un espacio que es idóneo para eso, que es Las Laras, que es como PDVSA la estancia, unos espacios de PDVSA que tenemos allá en el estado Zulia. Qué interesante, ¿verdad? Esto de llevar que no solamente el público caraqueño o los que hayan venido a visitar Caracas sepan más del trabajo de Picasso y lo conozcan, sino que esto itinere, bien interesante, de verdad. El Camarada Picasso pica y se extiende. Pica y se extiende, exactamente. Mira, de verdad, muchísimas gracias, Clemente, por darnos detalles de todas estas novedades museológicas, que son muchísimas, de verdad. Yo no sé, tú estás hoy como una cajita de Pandora, se abre y tiene full sorpresa. Tenemos antes de la Bienal del Sur, tenemos los planes vacacionales. Los museos van a estar abiertos presentando unas alternativas no solamente económicas, sino también muy creativas para toda la población infantil durante el mes de agosto. Qué bueno, una etapa súper importante para uno empezar a sensibilizar al ciudadano en lo que es el acontecer artístico y el acontecer de los museos, de verdad. Muchas gracias a ti, Clemente, por darnos todos esos detalles, de verdad. Muchísimas gracias, te seguiremos fastidiando, Clemente. Gracias. Bueno, es momento de irnos con Francisco Céspedes, un cantante que yo adoro, Ragamel, porque es muy sensual, no solamente su voz, sino también sus canciones. Y con Casualmente Todo Es Un Misterio. Respondo.

El 8 de febrero de 2017, el presidente de la República, Nicolás Maduro, decretó la Dimensión Latina como Patrimonio Cultural de la Nación por su continua y gran trayectoria artística. La Dimensión Latina es sabor. La Dimensión Latina es Venezuela. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Yo en el fondo del mar, de Alfonsina Storni. Libro El Cardenalito, Lengua y Literatura, tercer grado, página 106. En el fondo del mar hay una casa de cristal. A una avenida de madréporas da un gran pez de oro que a las 5 me viene a saludar. Me trae un rojo ramo de flores de coral. Duermo en una cama un poco más azul que el mar. Un pulpo me hace guiños a través del cristal. Y en el bosque verde que me circunda, lindo, lindan. Se balancean y cantan las sirenas de nácar verde mar, y sobre mi cabeza arden en el crepúsculo las erizadas puntas del mar. Esto fue una producción de la Unidad Educativa Dr. Edwin Fue Mayor del municipio de Santa Rita, Estado Zulia, y Radio Talento, tu voz escolar. Todos los temas de producción nacional que escuchas en Alba Ciudad puedes descargarlo en formato MP3 por la www.albaciudad.org. Las 4 y 44 minutos. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución Cultural. Estamos de vuelta con Pincel Digital. Buenas tardes, ya estamos de vuelta. Vamos con un contacto telefónico con el señor Luis Galíndez, creador del colectivo artístico Amalivaca, que se despide de la Galería de Arte Nacional. Esta muestra está llegando a sus últimos días. Es una muestra que trata del mito de Amalivaca, de nuestra cosmogonía Tamanaco, el cual aborda la creación de nuestro territorio para algunos de nuestros indígenas, y para otros el diluvio universal. Sí, y es bueno acotar una cosa, Ragamel, que antes de hacer el pase con Clemente, estábamos hablando de la oferta expositiva de los museos. Entonces, bueno, no vamos a seguir con la oferta expositiva. Ya Clemente adelantó muchísimas cosas, sino que vamos a hablar ahorita con, como tú dijiste, con Luis Galíndez de Amalivaca, invitando al público para que no se pierda estos últimos días de esta mirada contemporánea del mito Amalivaca. Así es. Ya tenemos al señor Luis. ¿Aló? Buenas. Sí, buenas. Señor Luis, ¿cómo estamos? Ragamel aquí en Pincel Digital, está en vivo. Bueno, mi nombre es Luis Galíndez, uno de los expositores de la muestra que se encuentra en la Galería de Arte Nacional, denominada Amalivaca, territorio ancestral. Ahí se exponen diferentes artistas nacionales venezolanos, como lo es Hugo Mariño, Vielma Rosa, Nacache Toro, Ignacio Mejía, y entre otros, ¿no? La muestra Bueno, estamos en los últimos días de Amalivaca y bueno, un poco el llamado para que vayan a ver la muestra, que por demás es interesante porque habla de nuestros indígenas, nuestros temas indígenas, y esa es la importancia que tiene Amalivaca en el contexto cultural, ya que la misma es un tema que es tomado de los indios tamanacos, ya extintos en nuestra Venezuela, pero que significa un poco el nacimiento de los indígenas y aborígenes venezolanos. Y entre otras cosas, bueno, Amalivaca nace, por supuesto, en Ciudad Bolívar, y a propósito del Congreso de Angostura, se ubica dentro de ese contexto, ¿no? Incluso dentro del mismo tema que va a llevar la Bienal del Sur, que tiene que ver un poco con el tema de Angostura. Y Amalivaca también es un poco ese horizonte, ¿no? El horizonte del sur, el horizonte de lo originario, el horizonte que nos permite ver una mirada de nuestro país y de nuestros temas. Los invito a que asistan y vean en la Galería Arte Nacional a la exposición Amalivaca, Territorio Ancestral. Una exposición muy interesante para todo el público que nos está escuchando, porque es, como decía Luis, la mirada contemporánea del mito tamanaco, de nuestra cosmogonía aborigen, desde un punto de vista muy contemporáneo, que de acuerdo a Raúl Chacón, que es el curador de la muestra en la Galería de Arte Nacional, llega inclusive a arropar o el cliché que se tiene. Amalivaca es César Rengifo, que es la Amalivaca como más conocida, porque Amalivaca, ese mito ha sido tratado por otros creadores como Eloy Palacio, con la escultura de la India del Paraíso y entre otros, ¿no? Pero ha sido arropada por ustedes, porque es como que si nuevamente trajeran a nuestros días, revivieran ese mito, lo desempolvaran un poco, y en estas nuevas generaciones que no conocen mucho de lo que es nuestras raíces, y qué más raíz que esa, que Amalivaca es el mito de para creación. Unos de la creación, para unos de la creación muy local, ajá, muy local de los indígenas, para otros tiene que ver con ese mito universal que es el diluvio. Hay sus discrepancias, ¿no? Pero sea como sea, es la creación, ¿no? Así es. Luis, háblanos un poco de tu trabajo y yo como público, porque hay que describir un poco en radio, yo como público, ¿qué me puedo conseguir? ¿Hay instalaciones? ¿Hay pinturas? Okay. ¿Hay esculturas? Que, o sea, yo sé que el ambiente es como muy, muy seductor, porque la iluminación que creó Luis con ellos mismos, trabajando en conjunto, se presta mucho para meditar, para ese ambiente íntimo. Háblanos un poco, ¿qué me puedo conseguir? Yo como público, descríbenos un poco, porque estamos en la radio. Sí, como no, la exposición está compuesta por 6 trabajos de gran formato, mayormente con instalaciones. Una instalación, Padre Amalivaca, de Ignacio Mejía, que, bueno, un poco tiene que ver con la curiara, con el tema de esa simbología de Amalivaca, ¿no? Al arribar al Orinoco, ¿no? Otro es la pintura de Joel Nacache Toro, también, que simula los elementos esenciales como la curiara, y de Hugo Mariño, también un gran tema, un tríptico muy colorido, de gran formato, de 360 por 120, y el mío, en este caso, Luis Galinde, es un políptico de 6 tablas, vamos a decirlo así, que contiene unos elementos que aluden a toda aquella marasmo que se creó el Orinoco a raíz de la gran inundación, ¿no? Y tenemos la obra también de Vientres de Moriche, de Carlos Vielma, que no es nada menos que figuras que, digamos, son simuladas con la cocuiza, y que un poco aluden al tema del vientre de los indígenas que salen y que emergen de la tierra. Disculpa, y por último, Luis. Disculpa, Luis, pero es que me están diciendo que tenemos un pase, que está Ernesto Vega, nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura, ahorita dando unas declaraciones. Un segundo, no? ¿Sí? Bueno, vale, okay. Costos muy accesibles para disfrutar todos y todas desde el 12 al 21 de abril de la fase de sala de la octava edición de este Festival Internacional de Teatro de Caracas. Ministro, mañana 9 de abril se cumplen 6 años de haberse declarado patrimonio cultural el 4. Sí, es un tributo musical propio de la venezolanidad y lo que revela es la decisión que el pueblo venezolano ha tomado de aferrarse a sus raíces, de aferrarse a su identidad. Fue un hecho revolucionario el haber, digamos, dado esta declaratoria y nosotros día a día nos encontramos todavía más con el 4, con todo lo que este simboliza. No solamente sus acordes, el tambur pintón, sino la profunda raíz cultural venezolana que este ha permitido desarrollar. Bien, eran palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien destacaba la importancia de rescatar los valores. Es por ello que el Festival de Teatro Internacional de Caracas estará dispuesto del 12 al 21 de abril para todas y todos los venezolanos. Con esta información, nosotros retornamos el contacto a los estudios. Y regresamos con esta importancia de rescatar nuestros valores que decía nuestro ministro Ernesto Villegas, y casualmente estábamos hablando de nuestros valores originarios, como es el mito tamanaco de Amalivaca, que se está exponiendo en la Galería de Arte Nacional, y recordábamos que estábamos hablando con Luis Galíndez, uno de los artistas. Antes de interrumpirlo, él estaba explicando que habían 6 trabajos de gran formato pertenecientes a los 6 autores, artistas que están en esta exposición, entre ellos él. Continuamos diciendo, Luis. Y bueno, finalmente nos encontramos con una pieza de José Guacache, que es también otro político, que alude al tema de la semilla del moriche, ¿no? Y bueno, bien, como decía tú, en este caso, un poco traer nuestras esencias, nuestras raíces, nuestros temas originarios para expresarlos en una posición contemporánea, ¿no? De ahí también la importancia, ¿no? Y bueno, una de las cosas que creemos, sugerida, ¿no? Es que esa exposición puede y cabe dentro de la misma Bienal del Sur, ya que es un tema emblemático para la ciudad de Bolívar, ¿no? En este caso, dentro del tema de Angostura. Amalivaca, pues, viene a ser esa mirada del sur, esa mirada de Venezuela en sus orígenes, ¿no? Y de ahí nuestra preocupación por abordar los temas originarios de nuestro país. Emblemática porque para los que no conocen, el mito de Amalivaca está Amalivaca, el dios Amalivaca y su hermano Bochi. Ellos, después de una gran inundación con las aguas del río Orinoco, bueno, se cubrió toda la tierra, por eso es que hay como la confusión de que sí viene del diluvio universal. Bueno, él estando en esa curiara, le repartió semillas de moriche a los hijos y ellos las lanzaban, y cuando ya bajaron los niveles de las aguas, y entonces de esas semillas de moriche salieron las palmeras, y arriba de todas las palmeras vino la naciente población, que fueron indígenas, mujeres y hombres, que por eso es la diosa de la palmera que está en el paraíso de Eloy Palacios, que hay una mujer arriba de una palmera. Es un mito muy bonito, pero esto se está haciendo con una mirada muy muy contemporánea, muy vanguardista, que de verdad es muy atractiva. Vale la pena que vayan y que la vean, como dice Luis. No sé, claro, y es interesante que nuestros artistas, un poco ese llamado, vuelquen esa mirada a ver los temas autóctonos, a ver los temas propios de nuestro país, a ver los temas que realmente nos unifican dentro del imaginario contemporáneo. Entonces, Amalivaca se perfila como esa inspiración de ese grupo de artistas que una vez estudiado el tema a raíz del texto del padre Gilip, que para en la época ese texto sale en 1700, y bueno, es un estudio que es interesante porque lo han recogido otros artistas, otros etnólogos, arqueólogos, y bueno, otros artistas, entre ellos a César Rengifo, que realmente han hecho parte de este tema. Así es. Gracias, Luis, por tu participación. Agradecido por el contacto. Se nos está acabando el tiempo y es momento de despedirnos y recordar cómo pueden comunicarse con nosotros a través de los números de Alba Ciudad